esto es algo, algo contundente, ¿no? La cantidad de transporte que hoy se adhirieron acá, acá en la ciudad de Rosario. Esto ya es como, es una marca registrada, ya los transportistas saben que cuando hay una medida de fuerza a nivel nacional, sea de la CAG o sea de la CGT, y vienen, ya se instalan, se acomodan, no hay ninguna clase de problema, saben que acá tienen el servicio de alimentación, pueden venir a tomar mate. ¿Alrededor de cuántas personas están en este momento en el lugar? Y más o menos calcularle alrededor de 3.500 personas, con todos los choferes, trabajadores, más o menos hay alrededor de 3.500. ¿Se tiene previsto para este 9 un nuevo paro a nivel nacional? ¿Se suman? Sí, sin ninguna duda. Nosotros lo que decimos es un paro que no es negativo, ¿no? Que no hay como movilización en algunos lugares, en el capital federal no es. Nosotros acá en la ciudad de Rosario lo vamos a hacer, si Dios quiere, con movilización. Por eso es lo que necesita Rosario, es ser escuchado ante Buenos Aires. Pues, todas las provincias nos movilizan y realmente somos comandados por un presidente que no quiere entender que la Argentina no es Buenos Aires, sino es muchísimo más grande, ¿no? Finalmente, ¿cuáles son los puntos que se están reclamando ahora? Los puntos que se están reclamando ahora es el tema de la reforma laboral, que realmente no lo leyeron bien y realmente van en contra de los trabajadores. Volvemos a la época de los 90, cuando Menem privatizó todo, y ya lo vieron, porque hay miles de trabajadores del Estado que se quedaron todos sin trabajo. Hay empresas que realmente cotizan bien en el mercado y lamentablemente esas empresas van a ser vendidas, ¿no? Y un montón de trabajadores más van a quedar. Vos fíjate lo que es el correo argentino, también quedaron un montón de compañeros, quedaron en la calle, va a ser privatizado, y lamentablemente eso, la resistencia mucho que en los 90 que se hizo con el correo argentino, lamentablemente ahora se va a perder, ¿no? Ustedes arrancaron a las 6 de la mañana, ¿se quedan hasta qué hora? Nosotros nos vamos a quedar hasta que le demos de comer a todos los compañeros, que yo les calculo a las 3 de la tarde y ya estaríamos levantando. Vamos a hacer una asamblea con todos ellos, les vamos a explicar realmente por qué estamos y por qué estamos peleando, ¿no? Y de la calle no tenemos que salir, la calle la hemos ganado con lucha, ¿no? Y con sacrificio, y de acá, de arriba de un pavimento no tenemos que salir. Las conquistas salen en la calle, no salen sentado en una oficina o sentado estando en la casa, ¿no? Me parece que todos tendrían que tomar un poquito de responsabilidad, que realmente tendrían que salir todos a la calle, realmente protestar el descontento que hay con todo este gobierno nacional, ¿no?